Paloma, Paloma, Paloma, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Paloma, ¿qué botiquín? Paloma, escúchame, Paloma, Paloma. Paloma, suelta de pastillas, Paloma, pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa, chanquete a muerte, Radio Broca 104.5, tío. Es que ya escucha, escucha. Joder, es miércoles, tío. ¿Ya? ¿Son ocho? ¿Ya? ¿Ocho? ¿La más ya? No, no, no, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual, miércoles, miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? La ñonia, ñonia, ñonia, ñonia, ñonia, ñonia, ñonia. Paloma, voy a encontrar a esa tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder, se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios, ¿dónde está el botiquín? Ñonia, ñonia, desnúdate como yo, tranquilo, vuela. Ñonia, ñonia, cómo bien cantan estos jovencitos. Te odio. Te odio, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira, inspira, respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. Qué error. Estrellas en la noche azul y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo Radio Libre. Radio Bronca, Nacional 104.5 de la FM. Bienvenidos, amigos y amigas, al Circo del Absurdo, al Show de las Miserias, a mi casa, a tu casa, como esté. Paloma, buenas tardes. Chanquete ha muerto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y sudorosas tardes. Muy sudorosas tardes, pero tardes muy especiales por varias cosas. Sí. Eso está muy bien. Veo que hoy se escuchan los micros absolutamente bien. Sí. Vaya, no sé si amigos, son los no eran los micros que iban mal. Tengo voz de pato y mi amigo le falta cerebro. Soy una persona falta. Me gusta mucho la expresión, es que falto. Ya, pero bueno, no es el tema este. El tema es que con que ya se iba acabando un poco como la temporada, aunque nosotros acabamos la temporada dos veces, ¿no? En Navidad y en verano. O sea, bueno, un poco, nosotros acabamos siempre. Sí, y que nos gusta un poco como dejar un poquito de buen sabor de boca a los oyentes. Nos hemos dicho de traer a gente con una inteligencia que haga cosas más simpáticas que nosotros. Iluminaos. Iluminaos. Algo así como la sirareta de pastís para culminar un poco esta decimosexta, decimo no sé cuántas etapas que llevamos ya aquí en esta santa casa. Bueno, yo tengo mi teoría de que llevamos 17 años. Según tu teoría, llevamos 16 años. Pero el caso está en que llevamos más de 15. Por tanto, merecemos un puto respeto, ¿vale? Mereces un respeto. Llevamos aquí mucho tiempo, mereces un respeto. Chaqueta muerto, respeto. Es lo que tiene. Bueno, pues para que la gente se dé cuenta que no han sido años en balde, que no hemos estado perdiendo el tiempo, hemos vuelto a traer a unas personas que tampoco nos ha costado mucho porque los teníamos ya ganados. Pero siempre es un gran placer. Y que tampoco han estado perdiendo el tiempo porque ellos ya nos amenazaron la última vez que estuvieron por aquí en que iban a seguir con nuevos proyectos, uno de los cuales se llamaba Montserrat, entre otras vertientes terroristas musicales y demás nos van a venir a contar esta gente. ¿Sí? No. Sí, sí, mira, tenemos uno más. Espérate. Ahora sí. Es que nos faltaba uno, estás haciendo tiempo un poco. Ahora sí que sí, podemos decir que ha venido aquí la gente que vino aquí bajo nombre de Transición. Ahora nos han venido aquí otra vez a mostrarnos su nuevo proyecto. Sí, es que estaba. Esto es una especie como de goteo a la inglesa, van llegando. Vamos a ir ya anunciando quién tenemos por aquí, porque es importante que la gente sepa que estamos muy, muy, pero muy ilusionadas con este programa, con esta presentación, con esta exclusive, porque tenemos aquí una exclusiva estupenda. Esto no se ha escuchado antes, tenemos este grandísimo privilegio. Y hoy tenemos aquí al maravilloso grupo Montserrat, wow, que viene con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver. Bien. Yo he sudado. Bien. Son las cuestas. A ver. Sí, sí. La calor. Es un poco como ir a ver a una seta o encima de la montaña y la radio broncas. Un poco como subes la cuesta y se resuelven tus dudas. Bueno, el caso está en que habéis venido a presentar un nuevo proyecto que nace del vientre, de las entrañas de Transición. Sí, sí, sí. A partir de ahí hay una escisión. No sé si hay más palabras acabadas en ión. Unión, acción, autogestión. Camión. Ión en sí mismo. Sabañón también. Sabañón, Sabañete. Somos los restos. Los restos barcelones. Sí, porque vamos a recordar un poco. La última vez que estuvisteis por aquí presentando estos discazos que hacéis de Transición, nos amenazasteis, como ya hemos dicho, con un nuevo proyecto que estaba totalmente en protoproyecto, casi, que era Montserrat, sí. Que era la vertiente catalana, un poco. O sea, sí, muy Tecnorave catalana, pero de esto hablaremos luego, sí. Porque estoy muy, muy, muy ansioso de etiquetaros. ¿Qué habéis hecho antes? Quiero etiquetaros, es mi misión de hoy. Claro, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis estado tramando este tiempo? Desde la amenaza que sufrimos la última vez que estuvisteis por aquí hasta ahora que os habéis presentado. No sabemos podido decir que no, porque sabéis que os encantáis. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ensayos, ruido? Sí, bueno, ensayos, también con bastante calma, nuestro ritmo, nos lo hemos tomado así de una manera sana y... Caribeña, sabemos. Sí. Claro, los demás se han ido al norte a pasar frío, nosotros nos hemos quedado aquí, pues... Con este toque mediterráneo que os caracteriza. Exactamente. Así venís de morenotes. Sí, sí, eso va a ser. Por cierto, una cosa nada más para introducir antes de ya empezar a castigar a la audiencia, porque tenemos los discos, ¿no? Tenemos, bueno, es claro, que, a ver, esto tendríamos que debatirlo aquí entre... Vale, o sea, que habría que poner un temita y salir afuera a hablar, ¿no? No, la historia es que los temitas son grabados en el local de ensayo, yo no sé si vamos a querer ponerlos o qué. Sí, no. No me hagáis eso. Luego, aparte... Aquí habéis venido para algo. Sí, el pastel. Me vais a matar. Queríamos presentar dos cosas. Una esta y luego... Regalos, más cosas. Luego un evento que está por ver que se haga, pero esperamos que sí, que es Operación Transición, del que ya hablaremos luego. Yo no sé... Este va a ser uno de los días más felices de mi vida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Del año. Dejemos además hemos traído... De la semana seguro. Hemos traído para poner algún tema del último disco de Transición. Ah, ¿no? Claro, yo tenía la duda. Tecno... ¿Lo llegamos a presentar aquí o no? Yo creo que no llegamos a poner. Da igual, aunque lo hubierais hecho. Estamos encantados de volver a recibir. Vale. Esto es así. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Yo pondría un temita y saldría fuera un poco a tantear todo este alud de propuestas nuevas y de motivaciones y de energías. Y no sé, ¿qué os parece? A ver, esta sería una posibilidad interesante. Antes quería hacer un breve comentario sobre el léxico, porque me ha pasado contigo, Paloma, y luego me ha pasado también con Mariano, me ha pasado el tema de ya vienen estos, o a ver si vienen estos. Ya sé que el singular de esto sería este o esta, pero no sé por qué siempre que alguien dice ya vienen estos, me imagino que el singular sería ya viene esto, ¿sabes? Y es muy faltón. No. O sea, si lo veis así, es muy fácil. O sea, ya viene esto. O sea, ¿qué pasa? No es tan feo. O sea, no es tan referido feo. Referido a nosotros, yo. O sea, a mí no me ofende, vaya. Está ya viene esto. Pero te imagínate, ya vienen esto. Claro, si te estás refiriendo a tu abuela, pues sí, es faltón. O sea, me sabe mal porque no sé cómo que no sé cómo crees que te llamamos a ti cuando vienes. O sea, claro, cuidado que viene esto. Eso. No, luego está eso, que marca esto, más distancia. Eso ya marca eso. Mucha más distancia. Agua, que viene el monstruo. La cosa del pantano. Eso, cuando ya viene es, porque ya vienen esos, sí, sí. Luego está ya viene eso. que eso es muy faltón, porque además eso ya es lo más faltón. No, lo más faltón sería una distancia ya brutal, muy muy ofensiva. Y lo más loop sería, ya viene este eso, este eso. Cuidado con eso, que ya es como te cruje la cabeza. Ya viene este, ya viene este eso, ya viene este eso, cuidado con eso. Con el pop peñotero. Madre mía, vaya manera más mierder de empezar un programa, ¿eh? Oye, no. Perdonadnos, perdonadnos a gente de transición, es, Montserrat. Somos unos majos. Bueno, ¿qué os parece si ponemos un tema de estos? Voy a poner un tema de hip hop, así larguito. En plan capricho para ti, ¿no? En plan capricho para mí, porque sé que luego vas a empezar total, a... No lo vas a escuchar, porque vamos a salir afuera a hablar, o sea... No, que... no, pero yo sé que se lo estoy dando a la audiencia. Ah, yo vale. Lo vibro con la... Yo tengo la mente dividida, ¿no? Igual que el alma y el corazón y... Y la lengua, que la tengo bífida. Vamos a poner un tema de Outsiders. Es un disco que a veces lo pongo de relleno cuando empezamos tarde o cuando acabamos. Y es una cosa. Yo ya he dicho, lo voy a poner aquí en la primera división. Vamos a poner un tema que se llama We Will Be, que está protagonizado por los Outsiders. Y además tienen dos invitados de lujo, como nosotros hoy, que en teoría deberían ser tres, pero el otro ya está viniendo. Method Man y Redman. Es un tema un poco comercial, da igual. Total, Fuck Sky, Fuck a Method Man y Redman, Fukuxaidas, y aquí dejo el tema, que además es que como es larguito, era básicamente lo que nos interesaba hasta ahora. Volvemos un momentito, ahora vamos. I like to smoke, I like to gamble. Slap that face, I like Anthony Soprano. Let's hear it for the mob boss. Bird catcher, hide up till his eyes cross. Fat belly, tall boy, lounging with his socks off. No tan, toe jam like Roseanne. Got guns so big, I bust with both hands. 09 MMs and texts that don't jam. Mad family and friends in the drug program. I go, like I had cerebral palsy, and we ain't got no time to be playing with y'all. She chalet, dirty jerks. What y'all ain't heard? Fucking your birds, plucking your nerves, puffing your herbs. Clap your CEO off his podium. Hand in my coat like Napoleon. Wrapped around the hot Nickelodeon. 07, 103, 04, that's the code we get. School of hard knocks, here we go again. Hot neck, you got me nodding off the doses. When I outs burn push like God talking to Moses. Then matter, I push the F1 with three front seats. Rocks out of chains to slave workers hot on their feet. Smoke blunts till my breath smell. Hop on my next tail. Chick from West Hell, bang her head against the bed rail. Y'all better leave for Z get evil. I'll tell you a secret, I see dead people. Hey, yo, pace. The Doc Sport Timbs with no lace. I come in the mouth and it look like Colgate. I'm a gorilla, chewing on bananas. Psycho, I'm the one that blew my head in scanners. Bricks, lyrics and guns, gotta stay smoking. Even live to L.A., don't leave the gate open. I carry two shotties and I'ma squeeze both of them. And when I'm done, me and your bitch eat open. Y'all know, this how it's supposed to be. And y'all know, think of me before you smoke the tree. And y'all know, whack raps make me choke MC. And y'all people know who the fuck we be. Who you be? Young Z from the NPC. Who you be? Funk Doc from the PPP. Who you be? Pace One from the OUT. Who you be? Mr. Mac. Hey, yo, presto out of box. Tap you white folks out of locks. Take the shotguns out the grandfather clock. Planets that I rock, you can't astronaut. My house was on African band by the block. Hey yo, my cannon is prepared for manhandling. The click from jamming avalanche the Grand Canyon. That's how big it is, how large it is. Pit bull bite dog through it, what's soft it is. Trying to scare Z and Funk Doc, y'all playing. It's a scary movie, you the fat like Sean Wayans. I pop a lot, I pop shit, I pop guns. I pop cherries, nigga, my pop's on the run. You pop shit, your crew better run. I pop all these shells out and shoot pellet guns. Yeah, rock box, I loot Ellen run. Rock the bells, mix yeah. It with Duke Ellen. They call me Mr. Decalion, Stallion. Hard-headed dick, got a pussy fetish. Picture cosmetic, meth addict, call a medic. And when we said it, these niggas wanna catch amnesia and like forget it. The outsiders, and y'all can call me Pony Boy or Rockwaller when we face off like after Troy. Creep with me as I roll through the stat. Maniac, lunatic, and my whole clique pack. Hey, yo, Doc! I be spaced out like Star Wars. Hardcore nigga, don't lock my car doors. I rock shell toes, back spin on cardboard. Gazelle-type frames, wave caps and 4-4s. Graffiti to play. Leave my tag face runner. The barrel of my Glock stay hot like late summer. You freckled motherfuckers need shade to lay under. Jake Hunter, look but don't bite, I take cover. Y'all know, this how it's supposed to be. And y'all know, think of me before you smoke them trees. And y'all know, whack raps make me choke MC. And y'all people know who the fuck we be. Who you be? Young Z from the PPP. Who you be? Pace One from the OUT. Who you be? Mr. Meth, Wu-Tang, Killer B. Y'all know, this how it's supposed to be, and y'all know. Think of me before you smoke them trees. And y'all know. Whack raps make me choke MC. And y'all people know who the fuck we be. Who you be? Young Z from the MPC. Who you be? Funk Doc from the PPP. Who you be? Pace One from the OUT. Who you be? Mr. Meth, Wu-Tang, Killer Bees. Pues aquí ha quedado este tema estupendo, Will You Be, protagonizado por los Outsiders desde su disco de Bricks, con colaboraciones de lujo como Method Man y Redman, a dos raperos bastante tontetes en persona, pero sí, que sí, hacen unas canciones maravillosas. Yo debo decir una cosa, yo le puse un shawarma a Redman de mierda. Es más, o sea, no me preguntéis por qué, pero un día acabé yendo... Eso es muy guay. No, voy a contar esta historia. Un día, en uno de esos macro festivales, un colega que había montado un puesto de shawarmas interior me dijo, necesito peña para hacer shawarmas, ¿te apuntas? Y yo, que estaba más tirado con una rata, ya sabéis, yo siempre con mi barril, desnudo y con un barril, dije, por supuesto, aquí yo soy cocinero, yo he hecho mis shawarmas. Y me fui allí y fue el único... Y falafels. Para vegetarianas. Y fui allí, amigos, y tocaba el fucking Redman este y tal. Y me vino un rapper que conozco, que está metido en la movidilla, ¿sabes? Así. Y se me queda que tenía, o sea, había la colega de una discográfica que eran los que traían esta peña. Y me viene y me dice, tío, hazme un shawarma, ¿sabes? Y mirándome con la cara de muy fumado. Con la tía muy fumada. Y super stoner. Y me vino con un super nigga, ¿sabes? Ahí, con un super rapper ahí, y diciéndome, hazme un par de shawarmas. Y haciéndome, ¿has visto a quién te he traído? Y yo, o sea, no sé quién es, ¿sabes? Me dice, bueno, no me vas a cobrar, ¿no? Que vengo aquí con el Redman. Y yo, ¿quién es el Redman? Tío, este. Bueno, tío, si quieres. Me encanta esta honestidad tan plana. Claro, que no, le dije, no te voy a cobrar porque eres tú, pero. En fin. Así que nada. Mierda, pero porque era tu colega, no porque era Redman. Claro, no sabía quién era. Luego ahí la honestidad, la gente llana, la gente plana. Claro que sí. Hablando de gente plana, gente llana, pero que de cierta manera están tocando el cielo con sus manos y sus desvaríos, vamos ya a empezar a hablar del ajo, de este penúltimo programa de Chanquete que tiene el honor de contar con. A la misma vez, con Transición. Y con Montserrat. De hecho, habéis sido, digamos, la única cosa que nos da un poco de bandera en toda la temporada. Así, sí, lo decimos. Sí, habéis animado bastante. ¿Qué habéis hecho esta temporada? Pues hemos traído los Transición. Y la pasada también. Y la otra. Y han venido dos veces. Pero, y han estado muy bien. Y os he dicho que vinieron los Transición. Bueno, pero esta es que es una gente muy prolífica y que hace muchas cositas. Y para un poco recordar un poco, porque basta ya de hablar, mejor esta gente se expresa en música, aparte de en vídeos, porque ya hablaremos. Este último trabajo que nos habéis traído, que es el último que hicisteis, creo. Sí, este lo grabamos a la vez que el Toda la Peña 2, que este sí que lo llegamos a traer aquí. Sí, ¿lo veis? O sea, a la vez, ¿habéis escuchado la frase esta? Mira, uno más. Ha llegado uno más, ¿qué da, sí, Lilu? Sí, los grabamos a la vez, fueron dos semanas bastante intensas. Así me gusta. Bueno, nada, sí, esa, ¿no?, gente que como Julio Iglesias, que tarda ya 4 años en hacer un disco. Hombre, pero que Julio Iglesias va de sobrao y lo tiene todo muy claro. Claro, este lo que costó luego fue mezclarlo y tal un poco más. Por eso la otra vez no lo trajimos, pero ya está, ahora ya... Listo. Nos trajisteis una primicia, debo recordar. Pero aquí tenemos ahora el CD, que lo estoy tocando aquí en mis manos, que va acompañado de un vídeo, porque como habíamos dicho, esta gente trabaja mucho. Y esta vez este último trabajo lo iban acompañando con un vídeo. ¿Nos puedes hablar un poco de qué se trata el vídeo? Podemos ponerlo, si no, también. El vídeo no, porque no se va a... Poner el vídeo para que la gente lo escuche, ¿no? Sí, que se oiga muy bueno, como una boda. Vamos a saludar a Iru, que ya ha venido el tercero en Discordia. Sí, ahora estaba el estudio lleno. Ahora sí, ya tenemos todos los micros ocupados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo encantado de venir otra vez al Chanquete. Encantado de ver a mi amigo Uri, Mariano. Estamos muy excitadas todas. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, muy bien, muy bien. Mirando. Entusiasmados con vuestras cositas nuevas. Aquí estamos, de Transiciones. Sí, hemos pensado, te voy contando un poco, hemos pensado de... para no hablar ya de Montserrat, de buen principio, un poco recordar de dónde venía esto, de dónde viene la idea un poco de Transición. Vamos a indagar en los orígenes. Vamos a indagar en los orígenes, exactamente. Bueno, y a presentar también un evento que... Bueno. Ajá. Sí, tenemos un nuevo proyecto loco de estos que se nos ocurren a nosotros. Lo hablamos de Operación Transición. Esto es algo que me tiene nerviosa perdida. Sí, pero para que vayáis haciendo una idea de que esta gente son así de crisis y adornan todo con sus ideas y con nuestros CDs que se os corren un montón, vamos a poner un tema. ¿Qué tema pondrías de Transición así de este último disco? Rave for Catalonia. R4K. R4K. Rave for Catalonia. Rave for Catalonia. Este es un tema que yo quiero hablar porque a pesar de que todo el mundo conoce mi afán y mi inclinación por el nacionalismo español, por fin he encontrado gente que también tiene un nacionalismo catalán sano. Y que se inclina a son maquinairas. Son maquinairas. Son las maquinairas. Serinulairas. Son serinulairas. Son maquinairas rabalairas. ¿Sabes? De rabe, rabalairas. Entonces, son gente pues que de alguna manera, pues, en vez de hacer castillos y estas cosas que ponen en peligro la salud, lo que hacen son cosas sanas, como chumba-chumba, con denominación de origen. Sí. ¿Sabes? Todos los polígonos de Cataluña se conocen. Como el priorato. Como el priorato. Es el tecno del priorato. Y luego queremos hablar de un nuevo concepto que estamos lanzando a la deriva, más que nada, que se llama Xarinulaira. Xarinulaira. Xarinulaira. Por cierto, tenemos que saber... vosotros creo que no os lo he dicho. Estamos emitiendo también para Radio Almaina 107.1 en Granada. Que lo sepáis. Vale, entonces aquí tendremos un trabajo extra. No, yo os explico. Tenemos un trabajo extra porque hay que explicar a gente que a lo mejor no habla catalán esos términos tan concretos como Xarinulaira. ¿De dónde viene? ¿Cuál sería la traducción simultánea? La cual cosa estoy ansioso de escuchar. Va a ser bastante divertido. Lo que haría sería, ya para la gente de Granada, para la gente de aquí, misma propia, vamos a poner ya un temaco de transición de este último álbum, Rave for Catalonia, y ir abriendo boca. Ah, venga, a ver. No es este. No es el 3. Bueno, pero... No era el 3, me habéis engañado. Es el 2. Vale. Pues no pasa nada. Mira, ojalá todas las cosas... Pero ya está bien, porque ya veis de qué calibre va el tema, ¿sabes? O sea, ya... Vale, bueno. Ahí vamos. Que todas las cosas tuvieran el mismo remedio. Nuestro programa de hoy les acerca al estilo de vida de un sector de jóvenes que busca su identidad construyéndose un mundo hecho a su medida. A toda pastilla. Con esa estampulo de afecto. R4K, sí señor, Rave for Catalonia. Hay que dejarlo claro porque no se confunda la gente que estamos hablando de Catalonia, ni de Catalina la Grande. Geográficamente coincidirían, pero el concepto es diferente. A ver, explicadnos la diferencia entre Catalonia y Catalonia. Bueno, pues el serinulairisme. Eso sería básicamente el concepto que lo marcaría todo. ¿Qué es lo que estabais ahí? Estamos hablando de la otra Cataluña, de la de que no va ni Companys y Badiola, sino de que estuvieron los jóvenes rebeldes y amargos día y noche. Ahí amargos por la amargura que les bajaba, nariz para adentro. Tenían una amargura dentro constante, sí, que baja amargo. Podría ser a la altura de donde la nariz se junta con la garganta. Pues a la, ¿sabes? En el tránsito del paladar. Estamos hablando de aquellas personas que van a bailar sardanas de Gaupasa. Esa es la puta actitud. Un aplauso para esa actitud, que me parece absolutamente maravillosa. Folclore gaupasero, ¿no? Estaríamos hablando del folclore más trasnochado. De esa gente que lo lucha al folclore de otra manera, ¿no? ¿Estoy entendiendo yo? O sea, sardana con boqueras, ojeras y... Como y, Dios manda, hombre. Y si llevo la chancla muy sucio los pies. Va de bastones de tripi. Sardana electropagana. Sardana electropagana. Otros están siendo muchísimos conceptos que me parecen interesantes y de apuntar. Lo digo para la audiencia, por si quiere ser mañana un poco mejor, tener un poco más de wisdom, sí. Pues podrían sí. Apuntar estos términos. Yo creo que sería importante tener ya claro qué es el chirinolairisme. ¿Cómo es? Serinolairisme. Que viene de Serinola, ¿no? Un poco. Serinolairisme. Que sería como fiestecilla. Serinola viene a decir fiesta, ¿no? Sí, de fiesta, fiestón, ¿no? De pues Serinola era fiestero. Y somos la ruta del bacalao, pero a la Cataluña. Muy bien, muy bien. La gente, ese comentario te has ido dejando en el micro. Me gustaría que lo volvieras a repetir más cerca. La ruta al bacalao, pero a la Catalufa. Ese es el concepto. Fue momentos postapocalípticos, como decía, el que a los ojos se te ponen en blanco y dices, coño, es esto. Sí, muy, muy bien visto, porque yo debo decir que he estado ahí investigando vuestros últimos trabajos. Ya sabéis que aquí nosotros somos fans de lo vuestro. Y para la audiencia que está escuchando esto... Que no se pierda lo nuestro, como claro, dice... Que no se pierda. Hay que, como dijo aquel. Hay que la gente que sepa esto, porque todos los discos no son igual que estos. Habéis ido como habéis tenido como una iluminación en cada trabajo, ¿no? Y habéis visto, hay que hacer esto, peña. O sea, todo barnizado por un mismo tinte, que sería el tinte de transicioniano. No, de iluminados. De iluminados, pero o sea, son peña, que son, en este último disco, son unos bombillas, en el Radio for Catalunya, después de haber hecho unos cuantos discos más de ruido, más ochenteros incluso, este último visteis con una iluminación del chumba chumba catalán, ¿sabes? Y dijisteis, hay que hacer esto, peña. Hay que hacer eso, sí. Hay que reconocer respecto a esto que vamos a ir a presentar, que sería el chumba chumba catalán. A mí chumba chumba catalán me parece una terminología muy poco intelectual. Porque, a ver, la cuestión está en que tenemos que alcanzar el público que queremos, que es el típico yonki culto, ¿vale? O sea, yo me jarto a pastillas y a speed, pero leo libros. Sería esa terminología. Y veo películas de Ari Kurismaki. ¿Vale? Ese sería el punto. Entonces, claro, como nos dirigimos a una población muy concreta de Catalonia, que no Catalonia, me gustaría un poco el intentar de alguna manera definirle a la audiencia, tanto del país como los que no son del país, y ya incluso ya en términos ya transatlánticos, porque hay gente de Argentina que nos está escuchando. Tenemos un señor Z, por cierto. Tenemos el señor X. Es Argentina que nos escucha siempre. Y tenemos al señor Z, que se ha empezado como imitador, pero está empezando a adquirir su propia independencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me gustaría definir vuestro estilo musical. ¿Cómo de alguna manera os definiríais en esta transición, nunca mejor dicho, de transición a Montserrat? Como, claro. Yo tengo varias propuestas, de hecho. Claro, claro. Y sobre todo, ¿qué os llevó a hacer Montserrat? Si transición estáis muy locos, ¿qué os habéis metido? La iluminación, ¿cuál fue la siguiente? Es difícil, ¿eh? Sí, bueno, pues... Ay, es que estábamos con lo de la amargura y eso. ¡Ha visto la Virgen! Yo, mira, en mi visión dijimos un día, ya que nos hemos quedado solos, vamos a quedar para ensayar, no sé qué. Yo llegaba dispuesto a ver qué era lo que pasaba, a ver qué... Yo iba casi dispuesto a tocar la guitarra, ¿sabes? Casi, ¿no? O sea, en plan de mira hasta dónde puedo llegar. Y de repente se propone, vamos a hacer esto. Y yo me veo otra vez con el teclado, poniendo las bases. El día que te encontraste el teclado en la calle fue el fue día... Muy grande. Fue el día que decidió tu destino, tío. Y me encuentro otra vez haciendo bases, pero mucho más desfasadas. Ay, ay, mucho más tocando el electro, el pop. Claro, porque de ahí surgió un poco como vas a hacer. Vamos, Cataluña le hace falta un poco la versión electrónica, canalla, que esto se merece. Porque ya visteis que había un público, pero que le faltaba un poco una música o una intelectia que le abanderara. Un poco. Un referente, intelectia que le abanderara. ¿Esto de dónde lo has sacado? ¿Esto de dónde coño lo has sacado tú? O sea, coño, pues que además que intelectia es básicamente desorden, tío. Como que la verdad es. Hostia, yo pensaba que significa otra cosa toda mi vida. No, pues sí, no es, ¿te das cuenta? O sea, cuando te dices una palabra y te inventas el significado, me encanta. No, ahora buscamos lo que significa entelequia. Te voy a dar ya una entelequia. ¿A 1000 duros? Forward entelequia. Vamos a ver. Yo he visto claramente que en vuestra posición de iluminados habéis encontrado claramente cuál es el punto de unión entre las dos Cataluñas. Están las dos Españas y también están las dos Cataluñas. Está esa Cataluña profunda, esa Cataluña de los castellers, de los diables, esa Cataluña de la butifarra amb seques, esa Cataluña de las costumbres, de llevar las espardellas estas con los cordones que pasan romanos. Convergente, sí. Convergente o también de Esquerra Republicana, que está muy bien, sí, ¿sabes? Sí. O sea, no denostemos a Esquerra Republicana, que están haciendo un gran trabajo político. Y, aunque fumen. ¡Mucho! Aunque fumen un montón, claro, hay que estar haciendo su trabajo político. Entonces, claro, tenemos esa Cataluña y luego tenemos la Cataluña Garrula, la Cataluña de l'Escorpia, la Cataluña de Central, la Cataluña... De la Sala del Cel. La Sala del Cel. De la moguda tecno en català. No. Claro, pero es que ahí de repente aparecen... Sacan Mac. Featuring Shana, que lo podríais poner loco. Bueno, esto va de cajón. Es que me ha sonado muy bien, no sé lo que es, pero Featuring Shana. Bueno, esto cae seguro como último tema del programa, te lo digo ya. Toca seguro. Pero estas ganas de aunar a estas dos Cataluñas, la Cataluña convergente y de Esquerra Republicana, tradicionalista, ¿no? E intentar aunar un poco al quillo de Castelldefels, al quillo este de la España profunda, que es hijo de inmigrantes y que de repente se ha visto en un entorno hostil. Y que no deja de ser catalán. No, pero él lo rechaza porque él va con sus polos preciosos, con la bandera española, unos polos muy bonitos, por cierto. Él va con sus banderas, con su alfa. O sea, esto todavía existe. Todavía hay alfas. Eso es autoodio, hombre. Es autoodio. Hay maquineros todavía, tíos. En serio. Hay gente que va al Ponaeri, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, no, ya. En una especie como de gesto de dadivosidad sin precedentes, a nivel creativo, habéis intentado de alguna manera aunar. ¿Cómo os gustaría tildaros? Habría que decir que Montserrat es un poco menos tecno pasado de vueltas como lo que hemos escuchado del último disco de Transición. Y es un poco, es más tecnopop ochentero, pero post-apocalíptico y pasado de vueltas. A ver, sí. Con muchos problemas psíquicos. Sí, es que... Con su punto místico también de Montserrat, los ovnis, tal... Me encanta, porque además es muy trillado todo. O sea, todo tiene un punto... O sea, no hay nada sano en esto. Nos gusta mucho el punto marciano este, Montserrat, porque ya sé que saber que la Montserrat es la montaña donde la gente va a buscar marcianos y cada día 11... Hay que ir el día 11 de septiembre, hay que ir vestido marciano con una bandera catalana, la estelada tal cuello, ahí así. La estelada ovni, vamos a crear. Esto es una información muy valiosa para la gente de Radio Almaina 107.1, para toda la gente de Granada que nos está escuchando, que sepáis que en Cataluña tenemos una montaña donde la peña está completamente convencida, con toda la peña. Yo he ido un 11, he de decir. Y hay unas luces, yo no sé si son LEDs de estos de escaladores que se han perdido y se les ha hecho de noche. ¡Hijos de puta! O marcianos, pero hay luces por ahí. O son monjes con linternas. Vamos a poner un tema de Montserrat. Mientras aquí suena el tema este, vamos a planear un conciertaco de Montserrat buscando más luces, por favor. Un día 11 de septiembre con sí, sí, Fiatuning Iker Jiménez. O sea, esto es... Os lo he dado. No os lo voy a cobrar. No. Está ahí. Es que sale Iker Jiménez. ¡No! La canción Montserrat, sois, la que da título al grupo. Sois lo más. Adelante. Sois lo más. No, espérate, que la tengo que buscar. Espérate, que todavía... O sea, hemos ido muy rápido. Estamos yendo muy rápido, ¿eh? Es decir, es que estaba metiendo la música... A dejarme que la busque, de mientras que la busco, porque claro, ahora le hemos puesto a la audiencia la miel de los labios, ¿eh? A ver, ese programa actual no, mamón, que no es esto. No, hay que buscarlo. Ahora lo busco, ¿eh? De mientras vamos a poner otro tema de transición para que la gente, de alguna manera, haya una idem, ¿no? Y que la gente vaya como, ¿sabes? Suavizando antes de llegar a este gran proyecto que es Montserrat, ¿os parece? ¿Qué canción queréis que pongamos del disco? ¿De Rave? Sí. Pon la corta, No, la corta no, la larga mejor, que tengo que arreglar una movida. Socialistas, que es el número... Era la que estábamos la escuchando cuatro, de fondo. ¿La 4? ¿Sí? Pues venga. Venga, va. Vamos a meterle que está... Socialista se llama, ¿no? ¿Bien? ¿Socialistas? Socialistas, sí. Fantástica. Oye, quiero decirle a la audiencia que no hace falta que nos dé las gracias. Nosotros somos así. Mariano ahí marcándose el piano bueno, ¿eh? Ahí lo has visto claro, ¿eh? Ese pianico que ahora está fuera, además, fumándose un cigarro. Sí, sí. Bueno, seguimos aquí, un momento, Chaqueta Muerto, Radio Bronca 104.5, 96.6, www.radiobronca.info, ya lo sabéis, en el programa Chaqueta Muerto, los miércoles en directo. En Radio Almaina también. En Radio Almaina, 107.1, también en las repeticiones, ya lo sabéis, desde aquí un beso muy grande para toda la gente. Como decía esta sección que tenías que tú hacer en algún momento de tu vida. Me he quedado muy cubano esto de que tenías que tú hacer. esto del sur a Cataluña. El sur a Cataluña. Pero bueno, ya tenemos cargadas las canciones de Montserrat en primicia. Pero hay que decir que mientras estamos haciendo un cigarrito aquí fuera, han salido cosas que hay que decir. Porque yo les he preguntado muy amablemente. Montserrat ya ha dejado de ser un grupo que está en formándose en ensayos y realmente ya se os puede llamar. O sea, sois oficialmente contratables. Sí. Habéis vendido vuestra 100%. Alma. O sea, que gente, el tema que vamos a poner ahora, escuchadlo bien, y si sois ahí que tenéis que montar bolillos, que sepáis que esta gente está abierta a ideas tan locas como, por ejemplo, el próximo concierto que tenéis, que nos ha dejado omnibulados. Este omnibulados es una... O sea, querías decir omnubilados, pero en realidad decís omnibulados porque hay algo de todo esto. O sea, en realidad has tenido un acceso de brillantez que ni tú lo sabes. Sí, soy un poco como la coca esa que sale del Telecinco. Pues vamos a contarlo de este sábado. Este sábado, si os perdéis por ahí Lladó, Cabanellas, por ahí arriba el Empordà tocando la Garrocha, va a haber un amistoso concurso de esquiladores de ovejas. Sí, o sea, sí. De esquiladores de ovejas. Traducción simultánea. Método neozelandés. Método neozelandés. Método neozelandés. Sin esto cuerda, es verdad. Solo con las manos. Sí. Es cierto. Solo con una mano coges al de esto y con la otra las esquilas. Y esto en el es cual de puta madre. Podremos estar tocando. Tocando en el concurso, es brutal. Es brutal porque hay que... Y se podrá cerciorar porque haremos un videoclip de ello. O sea, sí, no, es que por favor, todo esto grabando. Verá. Grabando, porque más... Montserrat saldrá con un bonus que será nosotros tocando en el concurso de esquilados. Más que nada, eso que has dicho de perderte por ahí, o sea, hay que ir en procesión porque hay que reconocer que este tipo yo quiero estar ahí. Este tipo de eventos. Yo quiero estar ahí, me voy a poner muy, muy pataletas. Claro, hay que reconocer que, por ejemplo, es un poco como la gente que corta troncos en el País Vasco o los paseos rocieros en Andalucía, o un poco aquí tenemos eso, o sea, sacar al perro pastor un poco. No, a mí no me mires cuando digas perro pastor. A mí no me mires, cabrón. O sea, no, la cosa está en recordar cuáles son las premisas de este concierto. Concurso. Esquilando. Cultura. Ovejas. Método neozelandés. Montserrat. Omnibulación. O sea, omnibulación. O sea, son los términos que creo que a la gente le tenía que quedar ya muy patentes para que sepan de qué calibre estamos hablando. Y yo creo que hacéis muy bien, porque... en estos actos de la cultura catalana ya era hora que os metíais ahí, ¿sabes? De que os oyera vuestra música en este tipo de eventos, porque ya es lo que toca. Las maquinairas. Cambiar el chip. Las maquinairas merecemos esto, que se note que he cambiado el rollo, tanta graya, tanta hostia. Tecnograyas. Tecnograyas, claro que sí, tecnopop graya. Pasa de vueltas. Mucha boquera, siempre. La boquera es muy importante, ¿sabes? Ya, o sea, zonas negras, o sea, ya de haberte tocado la cara con la mano sucia, ¿sabes? O sea, de haberte tocado la cara con la mano sucia ya vas muy mal. Chaquetas anchas y espardeñas. Sí. Y además con las espardeñas ya muy, muy gastadas, o sea, de manchas completamente indescriptibles. Que no sabes bien, o sea, ¿y ese lamparón? ¿Y ese lamparón? Que llegas a casa y te dice... Es mi amigo. Ese lamparón es mi amigo, ¿sabes? It's my friend. Bueno, oye, ¿qué os parece si empezamos ya a descubrir un poco? A ver, el temazo... A ver, esto yo no lo había visto desde... A ver, estos grupos así en plan Led Zeppelin y movidas así. Claro, tenéis un toque muy grandilocuente haciendo canciones de 11 minutos. Este punto grandilocuente... Es que fue ensayando y como que se nos va. Sí, ¿no? La cuestión, hay que está saliendo bien, ponle otro loop... No, hay que decir, esto es no es un disco ni nada, esto lo grabó mi primo, que un saludo desde un aquí. Así en plan en el local de ensayo, nos grabó 4 pistas y luego fuimos a su casa, estuvimos bebiendo chivecas hasta el amanecer y grabando las voces, se nos fue la olla, que acabó viniendo Iker Jiménez y grabando trozos de tema. O sea, nos estáis tocando una fibra muy, muy sensible. Lo mejor Iker Jiménez lo sabe todo. Lo mejor es que lo escuchemos y luego podemos hablar un poco así. Esto es una sesión de anarcoparapsicología total. Sí, por favor. Vamos a ponernos unos birretes de bicolores, ahí negros y rojos, ¿sabes? Y vamos a poner encima de una mesa una ouija y en vez de una moneda poner un tapón de chiveca, ¿eh? Un tapón ahí de litrona. Vamos a poner este tema. ¿Cuál vamos a poner? ¿2036? Sí. ¿Sí? ¿Empezamos luego con este? Entero y luego ponemos el otro. Vale, vamos a ir seccionando las canciones que ya os digo, son un poco largas y vamos con el tiempo un poco justo. 2036, de Montserrat. Atención, pura primicia, en Chanqueta Muerto, Radio Bronca 104.5. El honor es nuestro. No nos deis las gracias. Thank you. hemos decidido que vamos a ir entrando durante el tiempo que suene la canción, porque bueno, es normal, es una canción de 11 minutos, es decir, la audiencia no tiene la culpa que seáis unos megalómanos. Y porque hay cosas muy importantes que hay que decir, porque tenéis cosas en el tintero que no se nos pueden escapar. A ver, tenemos una movida muy gorda. Pero espérate un momento, ahora que estamos con Montserrat, vamos a hablar de Montserrat. Sí, sí, sí, sí. Montserrat, aquí en la sección barcelonina de Transición, para Fiestas de Gracia tenemos una gran tramada también, que, bueno, vamos a adelantar así una primicia, que es que Fiestas de Gracia Alternativa se van a hacer otro año más, va de ovnis. Lo sabemos. Vale. No diremos por qué lo sabemos, pero como Iker Jiménez, lo sabemos. No, lo sabemos porque Radio Bronca participa el domingo, hay que decir. Estamos metidos en todo el ajedrez. ¿A ti te han dado permiso para decir las cosas? No, más que nada porque nos han dicho... Estamos aquí de asamblea. ¿A ti te han dado permiso para decir las cosas, bocazas? Nos han dicho que hay que hacer promoción. Chicos. ¿Ya? ¿Ya? Claro. ¿Ya? Chicos, pues que sepáis que... Ya, no es broma. Toda la promo, o sea, el jueves que tienen que empezar estas fiestas, Montserrat, vamos a tener el placer, gustazo... exceso de placer de ir en un carro, en el carro de Carretons, en el Brujai, en el carro de Carretons, de la cursa de Carretons de Can Vies de Sant Andreu. Lo estamos tuneando para que vaya con un generador, el piano del Mariano, nuestros amplis, un par de micros, un omni flotante. Iremos dando presupuesto Ed Wood. Ahí lo veo. Iremos dando vueltas unas 2-3 horas tocando por Fiestas de Gracia, parando en diferentes bares, Ayala y Castola. Vuelve la serie Z, amigos. Vuelve la serie Z. O sea, ya desde aquí tenemos ya un llamamiento, ¿no? Que es toda la gente que quiera ver marcianos, vais a estar ese día con ellos. Os van a venir a buscar, por fin. Vais a ser vosotros los marcianos. ¿Qué día? 16. Jueves 16. De agosto. ¿A qué hora? Empezaremos a las 7 y iremos dando vueltas por Gracia hasta que a las 9 abriremos el sitio donde se van a hacer las fiestas alternativas. Y tocaremos allí. Sois las auténticas vedettes de la fiesta, ¿no? Peña, ya estoy imaginando casi un autobús que ya va a ir este fin de semana que viene a veros al concierto de Esquilando Ovejas, luego ya ponerse hasta el copete a buscar marcianos en Montserrat hasta que ya bajar a las fiestas de Gracia, a las alternativas, y ya jueves... Yo me voy a poner una peluca y me voy a hacer groupie. Yo me pongo una peluca y me hago groupie. ¿Y qué más cosas hay por ahí? ¿Qué más cosas? Bueno, ya pasaríamos a... Sí, dejamos Montserrat porque volvemos a Transición, porque Transición en verdad era un grupo que habíamos creado para que el apocalipsis se adelantara, para que el cosmos se uniera de una vez por todas para terminar con toda esta pesadilla que es el mundo postmoderno en el que la nos encontramos. La raza humana, en general. Debo decirte que esa es una idea que nos hermana. Es decir, gracias, compañero. Queremos que esto se acabe ya. Sí, se acelere todo esto. Nosotros hace 15 años empezamos esto un poco impulsados por los mismos sentimientos. No queremos morirnos solos. Pero entonces, como vemos que la cosa no se está adelantando tan rápidamente como pensábamos... Bueno, ha salido el PP, ¿eh? O sea, por mayoría absoluta, ha ganado la Eurocopa España, ¿no? Claro. Son cosas que son las 7 plagas. O sea, nos faltan 5. O sea, vamos por las 2 primeras. Transición, vamos a hacer una breve reaparición en forma de concurso para encontrar un guitarrista, que será el próximo 30 de agosto. Estamos organizando, planeando una aventura loca otra vez que se llama... Almohadilla Operación Transición. Digo almohadilla porque como tenemos Facebook, Twitter, hashtag. O sea, ¿queréis hacer un trending topic de esto? LinkedIn. ¿Queréis hacer un fucking trending topic? Vamos a hacer un trending topic. Un trending topic, ¿no? El cotarro es que vais a hacer una movida. La movida es que eso, que nos hemos quedado sin guitarrista. Y el día 1 de septiembre, pues, nos vamos de gira. Y entonces el día 30 de agosto, de gira europea, sí, vamos a Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Holanda. Es que ya era hora que se reconociera por ahí. Sí. Además, hay un montón de gente rubia y hay bastante más población albina, o que parecen albinos, que son muy maleables. Y que si les pones un gorro, son muy divertidos en las fiestas. Bueno. Y eso, y que está cualquier persona que tenga una guitarra afinada en mí, o bueno, lo que sea, que toque el sitar. En mí es como en plan de English belongs to me, guitarra afilada en mí. Quiero una afilada, es muy película porro de guitarreros. O sea, afílame en mí, guitarra. Te das cuenta. Sube un momento la música. Thank you. subidón ahí. Aquí era el subidón más grabado, pero bueno. Tecnopastillas en catalá. Tecnopastilleros. Ahora os te contaré, operación transición. 30 de agosto, aún no tenemos sitio, nos están cerrando las puertas, nos están dando calabazas en todos los lados. Pero no entiendes, sabéis que sois buenos, sabéis que sois buenos. Tienen miedo. La cuestión, tenemos un jurado, tenemos un boxeador, tenemos un programador cultural de barrio, tenemos una técnica de sonido. Una corista. Tenemos un punky mítico que se llama Punkique. Tenemos dos bailadoras, tenemos un tío con un sitar. Tenemos al mismo guitarrista antiguo de Transición haciendo de jurado. Y tenemos seis guitarristas que van a probar de hacer temas. Y luego tenemos grandísimos premios como bicicletas de cartón, botellas de ron, camisetas de Transición. Y el ganador de la noche, va a tocarse un tema con Transición, Loquillo, que va a ser una versión de Rock and Roll Star que se llama... Chico de Baicarca. Y luego se va a venir con nosotros de gira 17 días por toda Europa. Y va a pillar un ictus cerebral. O sea, madre. Que lo super importante. Lo super importante para esta movida es que los que participan o las que participan se tienen que venir con la mochila preparada. Claro. Esto yo lo estoy viendo un poco como un programa. Va a acabar la operación. Y se sube, vamos a ir de fiesta, y se sube supuesto, la furgoneta. Y a las 6 o las 7 de la mañana la furgoneta. O sea que hay que llevar ya la mochila preparada. Llega Upasota. Claro. O sea, es un poco bueno. Amigos, si queréis tener un verano loco de verdad y pensáis que tenéis talento lo de la música o lo de que lo de tirar vuestra vida por la borda, la gente de Transición os ofrece una gran oportunidad, ¿no? Tengo un mes y dos días para aprender guitarra, ¿no? Sí, el único requisito es que se tienen que traer una canción de Transición de cualquiera de los discos preparada. Sí, su versión, claro, ¿no? Para, o sea, tocarla con nosotros. Tú te escuchas. Claro, el tema está, tú te escuchas. Que se traigan la guitarra. Claro, tú te escuchas. Los instrumento, una flauta, un sitar. Tú te escuchas los discos de Transición. Escoges un tema. Te haces tu versión, vienes ahí, la presentas y te compites con los demás. Y si ganas, atención, el jurado, vamos a repetirlo, el jurado que va a un poco. Sacar sus números. A sacar sus números y tal. Y va a decir cuál es el mejor. Que está compuesto por un boxeador, debo decir, ¿no? Un programador, el Punkique, la Thunder, o sea, técnicos de sonido. O sea, un pedazo de jurado. En toda regla, con sus números del 1 al 5. Yo creo que el Punkique diga en algún momento: es el mejor guitarreo que hemos escuchado en toda la temporada de Operación Transición. ¿Sabes? Y buscando la pose del público. No, y aparte, ¿sabes? Me gusta mucho la inmediatez. ¿Cómo? ¿La qué? Me quiere pegar. Dale rosas. Pasa nada. Un día me chaval, o sea. Un día me pegará. Vale, ya está. Te he pegado y lloraste. Sí. Pero lloro siempre. Lloro las pelis. Bueno, pero el rollo este de que ganas y te vas ya. Nada de esperar un premio, nada que de aquí 3 meses grabamos, nada que de que contamos contigo para el próximo disco. No, Piturrín, has ganado, súbete a la furgo, que esto va en serio. Y esto es un poco la actitud que buscamos. Sí, entonces podéis mirarlo en la web de Transición, que no sé ni cuál es. Y luego hay el Facebook. Ole, no, o sea, no podemos decir ningún dato. Es decir, se tienen que buscar. Sí, el Facebook es Almadilla, Operación Transición, todo junto, sin espacio. Está el Facebook. Ese es el Facebook. Ay, que tienes que escoger un y tienes que escoger un tema que al igual ya está cogido por otras personas. Bueno, pero es igual, se puede repetir. Bueno, sí, sobre todo escribirlo ahí en el Facebook. ¿Qué tema, sabes? Porque no vaya a ser que elijan uno que no nos acordamos, ¿sabes? Y no lo hayamos. Porque soy muy vuestro para vuestras cosas, claro, ¿eh? Y que lo mismo no tenéis el día. Y lo mismo no tenéis el día. O sea, gente, ya habéis visto que la gente aquí de Transición, Montserrat, están cargadas de ideas. O sea, unas vidas muy apasionantes, yendo a esquilar ovejas y presentándonos proyectos como este. Buscan embaucarnos a todos, buscan salpicarnos. Incluso Uri va cada día 11, parece ser. O sea, no, fue una vez. Una vez solo. Pero, bueno. Deja que la audiencia se emocione. Sí, hombre. Sí, no. Miente un poquito, es mejor una buena historia. Yo hubiera querido ir más veces, me lo pasé muy bien, la verdad. Ahí va. Otro día os explico mi experiencia allí, que también fue bastante importante. Sí, o sea, esto es como la fiesta. Durante la noche, jijijaja, lo guapo es por la mañana cuando quedan los desechos. Ahí es donde está la teca. Un aplauso. Claro que sí, es la actitud. Esto será el próximo capítulo de Anarco Milenio. Sí. O sea, bueno, Anarcomilenio. Que sepáis. Primero Anarcomilenio. Que sepáis, gente, que, o sea, queremos saber cómo ha ido todas estas cosas que nos habéis informado aquí hoy. O sea, porque todo esto suena que va a tener mucha historieta. Así que cuando se acabe todo esto, volváis de gira, hayáis encontrado este pedazo de nuevo representante, por favor, tenéis que venir aquí y volvérnoslo a contar. Contad todo. Por favor, lo necesitamos. Entremos, porque además la historia es que para esta gira se va a hacer un recopilatorio del 35 aniversario de Transición. Me encanta, o sea, sí, claro. Y entonces, pues claro, por supuesto, los mejores temas y en los últimos 35 años que habéis tocado, ¿no? Of Transición. Bueno, 35 years. O sea, claro. Alguno de vosotros el concepto, empezó... concepto es que nos reunimos después de 30 años de separación. Claro. Y... porque vosotros os juntasteis varios años antes de nacer. Sí. O sea, de hecho, es la idea. A ver, la idea es que Transición sonaba, o sea, era de la época de la Transición. El primer disco Transición es desde la época. Bueno, de hecho, le dimos el nombre al periodo histórico nosotros. Claro. Esa es la actitud. O sea, que es así. O sea, ¿por qué crees que se llama la España de la Transición? No, es España de el grupo Transición. Claro, lo que pasa es que lo han tergiversado todo. Ya te digo yo que hubo que el Cayo Lara y compañía empezaron a meter mano ahí, cosa mala. Y cuando el socialismo, muy mal. Y por eso lo de la canción socialismo, si yo lo veo que todo sí, cuadra. Sí, no, está claro. Y te digo una cosa, Iker Jiménez lo sabe. Nos tenemos que despedir. Vamos a poner este tema maravilloso. Montserrat, va. ¿Qué os parece? Volve. Nos parece que otro día tenemos que venir acabar el programa y no tenemos tiempo en una hora de contar todo lo que queremos contar. No. Estamos encantadísimos siempre de venir aquí a Chanquete. O sea, nosotros hemos tenido el mejor día de la semana. Tengo que negociar si es el mejor día del mes, pero por lo pronto el mejor día de la semana seguro. Y al igual la próxima vez que subamos nos podemos hacer un pequeño directo. Era la intención. Para esta vez. No me digas esto que soy muy sensible. Un poco un pluguet. Hostia, soy muy sensible para estas cosas. Si me lo prometéis, os voy a estar asediando hasta que lo hagáis. Claro, por eso no lo prometemos. Vale, entonces me tengo que joder con la... Tiene que ser una mera posibilidad, ¿no? Por Dios, papá. Bueno, vamos con Montserrat, este tema que le da título al grupo o el grupo le da título a la canción. Bueno, va parejo. Ah, sí, tanto monta, monta tanto. No somos dualistas, somos totalitarios. Ah, esa es la actitud. Sí, funciona, porque ahora parece que va. más. Y la selva estimada esposa de su paz. A Montserrat. Hablamos esta noche en una misteriosa, mágica montaña de Cataluña. Y la entrañable historia que nos pone los pelos de punta. Cada 11 de septiembre se reúne la gente para poder ver a esa maravillosa gente que nos viene a ver desde otros planetas. Espeluznante esta historia. Doctor Carmona se encuentra ahí con nosotros y nos va a hablar de esta historia. A Montserrat. Escuchas, ¿qué tal? Escuchen Chequete ha muerto todos los miércoles de 8 a 9, no puntual, en el 104.5 de tu FM.